Yo, por ejemplo, vendo los sábados y los viernes también. Y yo digo que este es saludable porque es orgánicamente los productos. No son con químicos, sino son orgánicamente. Entonces la gente ahí va a estar más sanos que nosotros mismos metemos la enfermedad a veces a nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque comimos con los químicos. Entonces ahora hay que comer saludable para vivir sano para toda la vida, hasta cuando Dios nos lleve. Tengo que poner los abonos de los animales bien preparadita. Entonces eso, como yo seco los abonos, doy con el palito golpeando, eso voy botando en las camas que yo voy a trabajar. Entonces eso es saludable porque no está con químicos, está orgánicamente. Eso podría haber.